Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Defiéndela, cuídala. Ya estamos en junio y empezamos el mes con el séptimo programa de radio del proyecto Toma la Tierra. Con este programa, igual que con el portal tomalatierra.org, la lista de correo, las redes sociales y los encuentros de luchas por regiones, desde Toma la Tierra intentamos aportar herramientas de coordinación, contrainformación y difusión que faciliten la labor de las luchas en defensa de la Tierra. Por eso, cada 15 días recopilamos todas las noticias de los diversos frentes contra la destrucción ambiental. Y como la defensa de la Tierra contra la máquina destructiva a veces es dura y cuesta arriba, os intentamos animar con un rayo de sol, la sección de las buenas noticias para el planeta. También os resumimos las convocatorias de las siguientes semanas para que nos enteremos bien de todas las luchas a las que nos podemos sumar. Hoy, además, os traemos la primera parte del Córdoba Toma la Tierra, en la que oiremos la experiencia de ecologistas en acción en la ciudad, de la plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos y de la plataforma por un río vivo. Y un compañero de la Asamblea contra el fracking en Cantabria nos acercará a los inminentes peligros de la fractura hidráulica, una técnica de extracción de gas para la que se están solicitando permisos en gran parte de la península y que conlleva unos enormes riesgos para el agua, la salud y la naturaleza en general. Una vez más, comenzamos con toda la actualidad de la Tierra de las últimas dos semanas. Donosti. Piden 2 años de prisión a 11 activistas anti-TAP por cortar el tráfico. El 3 de agosto del 2008 tuvo lugar una acción de protesta contra la destructiva infraestructura ferroviaria de la famosa Y vasca. En dicha acción, activistas anti-TAP cortaron la circulación en el centro de Donosti, en una zona muy turística y de mucho tráfico. 6 de ellos se encadenaron por parejas en la carretera, uniendo sus brazos dentro de bidones llenos de cemento, mientras otros pintaban con lemas el asfalto y otros subían al techo de 2 autobuses de línea. La fiscalía pedía 2 años y 9 meses de prisión para uno de ellos, 2 años para otros 9 y una multa de 480 euros para otro. Tras la vista que ha tenido lugar este martes 29, se ha alcanzado un acuerdo que reduce a 6 meses la pena para los 6 encadenados y a multas para los otros 5. Durante el juicio, cerca de 50 personas se concentraron frente a los juzgados en repulsa a la represión a la lucha contra el TAP. Más información en ahtgelditu.org y sindominio.net/ahtez. El marido de Ana Rosa Quintana quiere urbanizar un paraíso en Tarifa. El arquitecto Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, construirá 350 viviendas y 1.400 plazas de hotel en la playa de Valdevaqueros, ocupando 700 kilómetros casi vírgenes entre el Parque Natural del Estrecho y el Parque de los Alcornocales. Este mismo arquitecto fue imputado en 2009, junto a su hermano, su padre, 7 empresarios más, 3 concejales y el exalcalde de PP del municipio granadino de Aledín, todos ellos acusados de delitos urbanísticos groseros de ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa, según el juez instructor. Es también el responsable del macroproyecto hotelero que destruirá la playa del Palmar, en Cádiz, y que ha levantado un gran rechazo social. El proyecto de Valdevaqueros también ha sido rechazado en los últimos días por miles de personas a través de Internet. Sin embargo, este 29 de mayo se aprobó en Pleno Municipal de Tarifa, Cádiz, el plan parcial que licita esta obra, gracias a los votos del PP, PSOE y Partido Andalucista. Más información buscando Salvemos Valdevaqueros en change.org, Facebook y Twitter. La fractura hidráulica y la oposición a esta técnica llegan a Andalucía. La Junta de Andalucía autorizó recientemente investigaciones para extraer gas mediante fractura hidráulica en Córdoba, Sevilla y Jaén. Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta una moratoria a esta técnica, como ya han hecho otros países, que paralice las investigaciones vigentes y que someta a exposición pública todos los proyectos de fracking. Desde Toma la Tierra esperamos que se establezcan asambleas andaluzas contra esta destructiva y contaminante técnica, como ya se ha hecho en Cantabria, Euskadi, Navarra, Burgos y Palencia. Y es que gracias al trabajo de estas asambleas se está consiguiendo una gran oposición popular al fracking. Tan solo en los últimos 15 días, dos municipios de Burgos y otros dos de Cantabria se han declarado contrarios a esta técnica, sumando ya 5 en Burgos, 6 en Cantabria y 12 en Álava. Más información en fracturahidráulicano.info. Se entregan más de 86.000 firmas contra las fumigaciones en Galicia. La plataforma contra las fumigaciones entregó este 21 de mayo más de 86.000 firmas en el registro de la Xunta de Galicia, recogidas en la campaña online contra las fumigaciones con flufenoxurón. Este insecticida es altamente tóxico en la niñez y mortal para las larvas de abeja, por lo que será retirado del mercado europeo a partir de agosto. Para facilitar la venta del stock sobrante, se fumigarán desde el aire los eucaliptales gallegos afectados por la plaga del gorgojo del eucalipto, condenando a las ya mermadas poblaciones de abeja y con ellas a la agricultura. Además, recientemente hemos sabido que el pesticida aumentará el riesgo de incendio forestal. Esta campaña de la patronal del papel, Aspapel, apoyada por la Xunta, se ha extendido también recientemente a Asturias. Allí, la industria papelera ENCE, responsable de la extensión del monocultivo de eucalipto por el noroeste peninsular y, por tanto, de la plaga de gorgojo que ahora padecen, ha solicitado el permiso correspondiente para comenzar a fumigar con el flufenoxurón. Más información en fumigacionsnon.org y en el sexto programa de Toma la Tierra. Más de 2.000 personas marchan contra el parque eólico de la Serra do Galiñeiro. La terceira andaina pola defensa da Serra do Galiñeiro congregou a más de 2.000 personas en defensa desta cadena montañosa, al sur de la ría de Vigo. Exigían que esta zona sea declarada parque natural para evitar la actual proliferación de canteras, vertederos, pistas, especies foráneas, carreteras e incluso una industria trituradora, y que se paralice el último proyecto que amenaza o Galiñeiro, el parque eólico concedido por la Xunta de Galicia a la empresa Terra do Vento. Más información en serradogaliñeiro.wordpress.com. Comienzan los desalojos en Aranzadi para la obra que destruirá este paraíso pamplónica. Los afectados han recibido notificaciones para desocupar en 15 días los terrenos de la primera fase de la obra del nuevo parque de Aranzadi, en Pamplona. Como nos contaba un miembro de Salvemos Aranzadi en el segundo programa, este proyecto urbanizará este meandro del río Arga donde la ciudad cambia el ritmo. En él se cobijan 85.000 metros cuadrados de huertas históricas, muchas de ellas todavía ecológicas, que suponen un abastecimiento local y de calidad para la ciudad. Más información en salvemosaranzadi.blogspot.com. Orcoien, cientos de vecinos dicen no a la planta de biomasa. Pese a la incesante lluvia, centenares de personas se manifestaron el pasado sábado 19 de mayo contra la planta de generación eléctrica mediante la incineración de biomasa. Y es que en Orcoien, cerca de Pamplona, no entienden cómo le pueden llamar ecológica a una planta que gastará 4.000 litros de agua potable a la hora y quemará 14 toneladas de biomasa, 24 horas al día y 365 días al año. Critican que 30 puestos de trabajo valgan más que la salud, el medio ambiente y el futuro de los pueblos colindantes. Más información en orcoien-saludable.blogspot.com. Caminando contra la línea de alta tensión Monzón y Sona, el pantano de Mularroya y la usurpación de Valdebares. En los últimos 15 días se han organizado varias caminatas populares contra diversas agresiones ambientales en Aragón y Cataluña. El 19 de mayo, unas 100 personas participaron en la tercera marcha por un jalón vivo, contra el pantano de Mularroya, que transcurrió entre Envid de la Ribera y Morata de Jalón. Al día siguiente, otro centenar de personas salían en el Burgo de Ebro, en este caso bajo el lema SOS Valdebarés, para visitar la finca en la que el camino de Valdebarés y el canal imperial de Aragón, ambos de uso y dominio público, han sido usurpados y privatizados por el propietario del Heraldo de Aragón, Antonio Yarza. Y unas 200 personas participaron el 27 de mayo en la caminata popular contra la autopista eléctrica Monzón y Sona, entre Aragón y Cataluña, que salió de Sanserni y recorrió 8 kilómetros de naturaleza que Red Eléctrica de España tiene pensado arrasar para construir una línea de alta tensión. Más información en apudepa.blogia.com, jalonvivo.wordpress.com y autopistaeléctricano.blogspot.com. Lanzarote, una gran cadena humana, protesta contra las prospecciones petrolíferas. Alrededor de unas 1.000 personas vestidas de negro han rodeado la playa del Reducto, en Lanzarote, el pasado sábado 26 de mayo. Lo hacían para mostrar su rechazo a las prospecciones petrolíferas que el gobierno español ha autorizado a Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Ya en el mes de marzo, 50.000 personas salieron a las calles en todas las islas y en otras ciudades de la península para dejar claro que la excusa de la crisis no justifica la impunidad de una empresa como Repsol, responsable de crímenes contra la humanidad y la naturaleza en todo el planeta. Más información en canariasdicenoarepsol.com y en fuerteventuralimpia.blogspot.com. Se acaba el plazo de alegaciones contra la cantera en la Sierra de Carrodilla. Este 5 de junio acaba el plazo para presentar alegaciones contra la cantera Julia en Estadilla, Aragón. La plataforma Carrodilla Sostenible está realizando una campaña para luchar contra esta destrucción irreversible de la Sierra de Carrodilla. Además de poder apoyar la recogida de firmas online, en su página web te informan de cómo enviar alegaciones a este proyecto que amenaza el agua, la flora, la fauna y la vida de los pueblos de la zona. Más información en carrodillasostenible.wordpress.com. En el Día de la Biodiversidad, reparto de semillas y manual de conservación. Con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad, el pasado 22 de mayo se realizaron numerosas iniciativas en todo el estado para recordar la importancia de la diversidad para el equilibrio natural. En Almería, el Grupo Ecologista Mediterráneo quiso implicar a los más pequeños en la defensa de la riqueza vegetal de la provincia, repartiendo entre los escolares más de 50.000 semillas de variedades locales en peligro de desaparición. Y la ONG ornitóloga SEO BirdLife aprovechó la fecha señalada para sacar el manual de conservación, una explicación dirigida a la participación ciudadana en las posibles actuaciones administrativas y judiciales existentes para proteger la biodiversidad. Más información en gem.es y seo.org. Nace una alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo verde. A falta de un mes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se ha formado una alianza llamada Economía Verde, Futuro Negro. En ella, cerca de 30 colectivos ecologistas y sociales de todo el Estado se han unido para visibilizar y denunciar el proceso de mercantilización y privatización de recursos naturales que la Cumbre de la Tierra Río Más 20 pretende legitimar bajo el paraguas de la mal llamada Economía Verde. Más información en alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com. Veterinarios Sin Fronteras desvela a qué empresas van las ayudas de la PAC. La Política Agraria Común Europea, PAC, supuestamente dirigida a apoyar la renta de los agricultores y a mejorar la calidad de los productos en armonía con el medio ambiente, concentra el 76% de sus ayudas en un 16% de los beneficiarios. La ONG Veterinarios Sin Fronteras ha sacado su segundo informe sobre estas ayudas, que destaca que en España, empresas como Don Simón, Campofrío y Mercadona, así como la Casa de Alba, se llevan millones de euros de la PAC, aplastando las explotaciones familiares. Más información en veterinariossinfronteras.org. Guatemala. Guerra campesina contra la española Hidralia. A principios de mayo, agentes de seguridad privada, policía y militares reprimieron la protesta vecinal en Santa Cruz Varillas, matando a un campesino e hiriendo gravemente a otros dos. Protestaban contra el complejo hidroeléctrico Cambalán 1, que la empresa española Hidralia, nacida en Coruña, quiere construir en la zona. Como respuesta, el presidente derechista Pérez Molina declaró el estado de sitio en el municipio, enviando al ejército y a la policía, que detuvo a 17 líderes comunitarios. El 18 de mayo se anulaba el estado de sitio gracias a la lucha indígena, pero sigue presente el miedo a revivir episodios como los que asolaron el país durante la Guerra Civil, durante la que murieron o desaparecieron 250.000 personas, en su mayoría indígenas. Las empresas españolas de Latinoamérica son un claro ejemplo del desprecio capitalista por la vida y la naturaleza. Más información en omal.info. Noche por tu vida. Bienvenidas una vez más a Un Rayo de Sol, la sección de Toma la Tierra que nos acerca a algunas de las noticias ecológicas positivas de estas dos últimas semanas. Pensamos que es importante para mantener la salud mental y la motivación de la lucha social el informar de las luchas socioecológicas que se ganan, ya sea temporal o definitivamente. Así que empezamos la sección con una noticia que ha dejado temporalmente colgado el macroproyecto de construcción de un casino estilo Las Vegas en Madrid. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado, por razones de forma, los acuerdos adoptados en 2008 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que convertían en suelo urbanizable las 1.231 hectáreas situadas al norte del término municipal de la ciudad. Es decir, que el suelo que hasta ahora se tenía como urbanizable vuelve a ser rústico. Esto, además de un golpe a la especulación urbanística, supone ganar algo de tiempo, por lo menos un mes más, para informar y movilizar a la sociedad de las implicaciones sociales y ecológicas del macroproyecto urbanístico Eurovegas, propuesto por la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corporation, que fomenta un modelo de turismo masivo insostenible e injusto y que está proyectado a construir en Madrid o en Barcelona. De Madrid nos vamos a Extremadura a celebrar junto con la Federación de Plataformas Térmicas No de Extremadura el hecho de que caduca la autorización ambiental del proyecto de central térmica prevista en Alange, Badajoz, porque la empresa que solicitaba el proyecto, Iberdrola, nunca cumplió con la normativa exigida. La Federación destaca que son unos momentos felices para todos los habitantes de Extremadura y en especial para los que han venido mostrando su oposición a estos proyectos desde hace 7 años, ya que considera que una central térmica representa un contaminante e innecesario proyecto para la comarca emeritense. Gracias a la lucha desinteresada de la ciudadanía en la calle y la actuación de los tribunales, este proyecto no se construirá y no condicionará la salud y el bienestar futuro de los habitantes de la comarca. Felicitamos a todas las personas y asociaciones ciudadanas que han venido mostrando su rechazo a este proyecto sin sentido por haber ganado esta batalla. Por último, volvemos a ofrecer otra noticia desde el ebulliciente ámbito de residuos. Recientemente hemos escuchado preocupantes discursos y actuaciones provenientes de todo el espectro político que promueven, por activa o por pasiva, las tóxicas incineradoras. Por ejemplo, como ya comentábamos en el último programa, hemos visto cómo Izquierda Unida y PP han tumbado hace unas semanas una consulta popular sobre el macrovertedero de Loeches. Además, el socialista Javier Fernández, recién estrenado presidente del Gobierno de Asturias, en su discurso de investidura, precisamente destacaba que tiene previsto acometer la construcción de una incineradora de residuos sólidos urbanos para el centro de Asturias en el Valle de Vilorteo, en Gijón, distanciándose así de la posición antiincineradora que toma su partido en otras localidades. A pesar de estas amargas noticias que desatan la situación de alerta para las luchas antiincineradoras, el pasado miércoles conocíamos que el Parlamento Europeo aprobó por inmensa mayoría eliminar gradualmente los vertederos de residuos y eliminar la incineración de materiales reciclables de aquí a 2020. Esperamos que esta fabulosa noticia afecte a la construcción de estos nuevos proyectos de incineradoras promocionados por algunos políticos irresponsables. Buscábamos a un pulpo que me diga abrázame, dame calor. Y otra vez en el fondo del mar. En el fondo del mar buscábamos un calamar que me dé tinta para escribirle ya la tierra transparente. Que se nos va a desaparecer. Ay, como el arca de Noé, que dicen que está al revés. ¿Qué pasa que no lo ves o qué? Puedo yo entender que en el fondo del mar no se puede respirar. Harto estoy de volver a empezar, harto estoy de naufragar, harto estoy de no entender que la tierra no es de nadie, la tierra no es de nadie, la tierra no es de nadie. Respirar alto estoy.

con las iniciativas de tratamiento sostenible de residuos. Voy a poner yo en marcha una empresa de tratamiento sostenible de residuos cuando me va a hacer competencia una cementera que a mitad de precio va a liquidar esos residuos, ¿no? Las fábricas de cemento, con la burbuja inmobiliaria, a la medida en que estalla la burbuja y se deja de construir, pues dejan de vender cemento. ¿Cómo se resuelve esta crisis? En vez de gastarme el dinero en comprar coque de carbón, ingreso dinero quemando los neumáticos o los plásticos agrícolas o los lodos de depuradora o los residuos sólidos urbanos, que ahí cabe de todo, o sea, porque hay quien echa medicamentos y quien echa productos químicos, todo tipo de productos químicos, restos de pintura, etcétera, ¿no? Pues eso vamos a quemarlo en nuestros hornos, ¿no? El año 2007, Cosmos pone en marcha un expediente para convertirse en incineradora de residuos. La Junta de Andalucía le da lo que se llama una autorización ambiental integrada para quemar ese tipo de residuos. No bien nos enteramos, nos ponemos en marcha conjuntamente con multitud de colectivos, fundamentalmente asociaciones de vecinos, y montamos la primera plataforma contra la incineración de residuos. Las movilizaciones que genera la plataforma duran muy pocos meses, porque en un plazo muy corto la cementera, en el mes de octubre del 2007, afirma públicamente que no va a quemar residuos, que vista la movilización ciudadana desiste de incinerar. Y en diciembre del 2011 nos encontramos con que la cementera hace un acto público para explicar que para finales del 2012, primeros del 2013, va a empezar a quemar neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. Nos ponemos en marcha de nuevo. Ahora estamos 25 colectivos diferentes en la plataforma, con una potencia brutal, ¿eh? Está la Federación de Vecinos, están los consejos de distritos afectados, todas las asociaciones de vecinos de su entorno, AMPAs, partidos políticos y asociaciones ecologistas. Empezamos en enero de este año con una asamblea abierta a la que invitamos a la dirección de Cosmos y a la que vino la dirección de Cosmos, y a partir de ahí, de forma continua, pues estamos haciendo actividades de todo tipo, posiciones, conferencias, en fin, manteniendo vivo el problema de la incineradora. Ahora mismo estamos ahí con una exposición que recoge todos los artículos que salieron en la prensa local sobre el tema de la incineración en el año 2007, y la estamos llevando por los barrios. Y seguramente el lunes 28 tenemos una reunión con la dirección de Cosmos, que han sido ellos los que nos han llamado. Obviamente vamos a ir a ver qué nos cuentan, pero vamos a ir con un único discurso, y es que esta ciudad no va a permitir que en los hornos de la incineradora se quemen neumáticos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y residuos sólidos urbanos. Anímate a participar en el proyecto Toma la Tierra. Hace falta mucha ayuda recopilando noticias, generando contenidos, contactando con luchas, desarrollando la web, difundiendo el proyecto, gestionando redes sociales y listas de correo, y en todo lo que se te pueda ocurrir. Infórmate de cómo participar en www.tomalatierra.org. Contacta con nosotras en info@tomalatierra.org. Encuéntranos en las redes sociales, en N-1 y en Facebook buscando por Toma la Tierra. En Twitter por el topic @tomalatierra. Propón a la radio libre de tu comarca que incluya este programa en su parrilla. Y haz lo posible enviándonos noticias, convocatorias y entrevistas. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Entre todas, podemos. Fractura hidráulica o fracking es una técnica relativamente nueva para extraer gas del subsuelo que se está popularizando en el Estado español, pero que no recibe apenas atención mediática. Sin embargo, existe una gran controversia sobre los riesgos y peligros socioambientales derivados de la aplicación de esta técnica, y diversos actores de la sociedad ya se están movilizando para oponerse activamente al desarrollo de esta actividad. Hoy en Toma la Tierra tenemos con nosotras a un compañero de la lucha antifracking de Cantabria, que nos contará un poco mejor de qué va esta movida y qué es lo que se está haciendo para pararla. Hola, Unai. Cuéntanos un poco qué es la fractura hidráulica y por qué es tan controvertida. Cuando hablamos de fractura hidráulica, no hablamos solamente de fractura hidráulica, sino de lo que hablamos es de un nuevo método que han desarrollado en Estados Unidos en la última década para extraer gas de pizarra. Y en realidad la fractura hidráulica no es más que una de las técnicas que utilizan. Entonces, la cuestión es, si como me imagino que todo el mundo ya está al tanto, los recursos convencionales de hidrocarburos, es decir, gas y petróleo, se están agotando y la industria petrolera lo que está haciendo es ir hacia nuevos yacimientos que hasta ahora no se explotaban por su dificultad técnica o su baja rentabilidad. Un ejemplo son las explotaciones de petróleo en aguas profundas, como la que hubo en el Golfo de México, con los resultados que todo el mundo recuerda, ¿no? Aquella fuga de petróleo que llenó toda la costa sur de Estados Unidos de petróleo. También existen tres recursos no convencionales de gas natural, que son lo que se llaman gas de pizarra, o seigas en inglés, gas de arenas compactas y gas de lechos de metano. Para explotar estos tres tipos de gas, utiliza la fractura hidráulica, que en lo que consiste básicamente es meter grandes cantidades de agua a muy elevada presión para fracturar la roca y liberar el gas. Voy a poner un ejemplo, que por ejemplo en Álava. En Álava quieren hacer un sondeo, lo querían haber hecho ya, pero por toda la movilización social que ha habido, probablemente no se hará hasta después de las elecciones vascas. Entonces, en ese pozo lo que iban a hacer es perforar hasta los 5.000 metros verticalmente. Después, perforar horizontalmente, no se sabe qué distancia, pero ahora mismo en Estados Unidos están haciendo pozos hasta 3 kilómetros horizontales, y luego meter 35 millones de litros de agua mezclado con diferentes sustancias químicas a una elevadísima presión para romper la roca y liberar de esta forma el gas. Con lo cual implica, pues, enormes cantidades de agua contaminada que luego no puede ser reutilizada, que luego hay que ver cómo se trata. En Estados Unidos han tenido grandes problemas para tratar este agua y poniendo en grave peligro los acuíferos, que es el principal riesgo que tiene la técnica, ¿no? Contaminados por metano, contaminados por metales pesados, contaminados por cancerígenos como derivados del benceno, etcétera. ¿Cómo suele afectar a las poblaciones locales? La única experiencia que hay es en Estados Unidos, donde ha habido un boom de gas de pizarra pues a partir del 2003, 2005 más o menos, y las consecuencias para las poblaciones afectadas han sido muy graves. O sea, hay pueblos enteros que se han quedado sin agua potable y que ahora mismo dependen del suministro de agua que realiza en algunos casos la propia empresa. El propio gobierno les dice que si se duchan, que mantengan las ventanas abiertas para que el gas no se acumule a riesgo de explosión. Ha habido pozos de agua que han explotado. Ha habido un caso en Colorado de una casa que lleva a explotar. ¿Qué experiencias tenemos aquí en Europa, en otros países o así? Pues en Europa estamos todavía en fase de exploración. Donde más avanzados están es en Polonia, que es el lugar donde se suponía que estaban las principales reservas de gas de pizarra. Ahí creo que han hecho ya 9 pozos. En Bulgaria hay una moratoria porque la población se opuso. En Rumania también hay una moratoria. En el Reino Unido el año pasado hizo un par de pozos cuadrilla Resursis con el resultado de 2 terremotos y la paralización de las obras. En Alemania ha habido algún pozo y ya ha habido algún caso grave de contaminación de agua. En Francia ahora mismo está prohibida la fractura hidráulica por una ley que salió en julio pasado. El problema es, la ley no dice lo que es la fractura hidráulica y entonces de todos los permisos concedidos solamente 3 se han derogado. Y en España, que es lo que nos toca, o el Estado español, como prefieran los oyentes, pues la situación es un poco delirante. Porque al menos en la zona en la que nosotros vivimos, o sea, como el 80% del territorio de la vertiente norte y sur de la cordillera Cantábrica están sujetas a permisos. O sea, donde más avanzado está, ahora mismo es en Euskadi, donde los primeros permisos se conceden en 2006, y entonces ahora ya están en fase de realizar los primeros pozos. A comienzos de este año querían hacer ya los 2 primeros pozos, muy cerquita de Gasteiz. La oposición popular ha hecho que de momento se haya parado. En Cantabria tenemos 3 permisos, no, 4 permisos nos afectan, que cubren gran parte del sur de la comunidad. Repsol va a empezar ahora en el Valle de Paz y de Iguña a hacer la investigación sísmica. Tendrían planeado hacer el primer pozo sobre el año que viene, más o menos. En el norte de Burgos, en el norte de Palencia, hay también varios permisos ya concedidos a una empresa americana. y la idea que ellos tienen es empezar a perforar en los próximos meses, aunque habrá que ver porque se está organizando una oposición muy fuerte también en estas zonas. Y luego hay una, en estos dos últimos años ha habido una verdadera explosión de solicitud de permisos. También hay una serie de permisos que se han concedido, pero que parece que están un poco parados en todo el Pirineo de Huesca. Y luego las zonas de las cuencas mineras de León y de Asturias, donde llevan años investigando la posibilidad de extraer gas de los lechos de carbón, aunque hasta ahora no con mucho éxito. ¿Y quién está detrás de estos proyectos? Principalmente empresas norteamericanas. De estos últimos, por ejemplo, la inmensa mayoría de los permisos son o de Frontera Energy, que es una empresa californiana, aunque de origen canadiense, BNK Petroleum, que es una empresa también norteamericana, y una nueva empresa que apareció que se llama Montero, que cuando yo estuve buscando parece que son canadienses, pero no está muy claro. Y luego también están los, digamos, los jugadores nacionales, es decir, Repsol y Gas Natural, fundamentalmente. Por supuesto, el ente vasco de energía en todo lo que es La Rioja y Euskadi. Ellos son los que están ahí detrás de estos permisos. ¿Y cuál es el posicionamiento de las administraciones? ¿Están por la labor de conceder? Las administraciones están completamente por la labor. Es decir, el gobierno vasco es el que está detrás. Para empezar, el gobierno central mantuvieron una reunión con el gobierno polaco, porque los polacos se pusieron muy nerviosos cuando en Francia se aprobó la ley que prohibía la fractura hidráulica. Entonces empezaron ellos a mover pieza porque temían que la moratoria se pudiese establecer a nivel de la Unión Europea, y mantuvieron a finales del año pasado, comienzos de este año, una reunión con el gobierno español. Y en esa reunión estaban gentes del Ministerio de Industria polaco, gentes del Ministerio de Industria español y luego gentes de la industria gasera. Es decir, estaba BNK Petroleum, por ejemplo, estaba Repsol. Y después de esa, al salir de la reunión, hubo una declaración oficial por parte del Ministerio de Industria diciendo que el gobierno español iba a promover a nivel de Unión Europea la explotación de gas no convencional. Euskadi está completamente a favor, de hecho son pioneros en el tema y vamos, están empujando. Ahora se han visto forzados a levantar el pedal debido a la posición popular. En el caso cántabro, que es el que conocemos por cercanía, la Consejería de Industria está completamente a favor del tema, aunque se lava las manos todo lo que puede. ¿Por qué? Porque a nivel local la posición es feroz. ¿Ah, sí? Aquí en Cantabria, o sea, alcaldes del PP, o sea, aquí en Cantabria la inmensa mayoría de los alcaldes son del PP y están, vamos, la posición es feroz. Porque claro, los territorios que se ven afectados son fundamentalmente territorios rurales que se han visto abocados a una determinada forma de desarrollo económico que es completamente incompatible con lo que se les ofrece ahora. Es decir, han tenido que tirar por la ganadería, por la agricultura, en algunos casos incluso por la agricultura ecológica, por el turismo, por los productos de calidad, etcétera, y por labrarse una imagen pues de lugar limpio, etcétera, donde hay buenos productos para comer, donde puedes venir a descansar, donde puedes comprarte una segunda residencia, etcétera, y de repente ahora les traen esto. Y encima les traen esto sin avisar y viendo las consecuencias. Es decir, la suerte que hubo es que nosotros nos dimos cuenta muy rápido de lo que pasaba. Y entonces llegamos antes que la industria a explicar qué es lo que ocurría. Y claro, hemos podido explicarles cuáles son las consecuencias, que encima, a pesar de que ahora les prometan dinero o les prometan trabajo, es como mucho para 10 o 15 años, porque no da para más. Y entonces están viendo muy claramente que esto para ellos no supone ninguna alternativa, que pone en peligro sus formas de desarrollo local y pone en peligro su propia salud. En relación a la oposición, ¿qué tipo de perfiles encontramos o qué tipo de grupos o qué tipo de alianzas habéis tenido que hacer? La historia comenzó a finales de mayo pasado, cuando nos enteramos, porque levantó la perdiz el periodista del Mundo que está aquí en Cantabria, pasó a un compañero de Ecologistas en Acción una copia del boletín oficial de Cantabria donde se anunciaba la concesión del permiso Arquetu que cubre los valles de Saja y Ansa en el occidente cántabro. Y a raíz de eso, la gente como coincidió con toda la explosión del 15M, pues en Cabezón había una asamblea bastante fuerte del 15M. Cabezón es algo así como la capital de estos valles, porque es el pueblo más grande, tiene unos 10.000 habitantes. Convocaba una primera asamblea muy pronto, en la primera o segunda semana de junio, y a esa primera asamblea asistió muchísima gente. Fundamentalmente gente de los valles afectados, Y luego gente que militábamos en Torre la Vega o en Santander, pues había gente de Ecologistas en Acción, estábamos gente de la Asamblea contra el TAP, contra el tren de alta velocidad. Desde luego no había gente ni de partidos políticos ni de sindicatos, pues porque aquí no se estila ese tipo de plataformas, ¿no? Y desde el primer momento la Asamblea, su funcionamiento ha sido en informar a las zonas afectadas. Es decir, en lugar de hacer el típico militantismo en las grandes urbes, si Santander hubiese sido el caso aquí, o Torre la Vega, ha sido desde el primer momento ir a los pueblos y hablar con los ayuntamientos, hablar con las poblaciones locales. Se han hecho buzoneos masivos, es decir, hemos buzoneado varios miles de cartas en todos los barrios afectados, se han dado charlas, yo creo que prácticamente en todos los pueblos, se han mantenido reuniones con los ayuntamientos y el balance ha sido muy positivo. En general los ayuntamientos se están manifestando en contra de la explotación de gas no convencional en sus territorios. Y si alguien te pregunta cómo puedo colaborar o qué puedo hacer, pues sí. Si le echan un vistazo al blog que tenemos en fracturahidráulicano.info, ahí hay un mapa de permisos, y ve que vive en una de las zonas afectadas, muy probablemente habrá una asamblea organizada o una plataforma en esa zona. Luego, lo mejor que puede hacer es ir allí y empezar a colaborar con ellos. Vale, muchas gracias por concedernos la entrevista y suerte. Suerte para todos. Para todos, sí. Venga, hasta luego. Gracias. Las convocatorias por la tierra se multiplican como los grados en el termómetro conforme se acerca el verano. Y la sección se amplía para haceros llegar toda la agenda, ordenada por comunidades, de celebraciones, movilizaciones y otras acciones en defensa de la naturaleza. Y por orden alfabético... Andalucía. El grupo de senderismo y montaña de Subbética organiza la primera travesía popular de Cabra, en Córdoba, que tendrá lugar el próximo 17 de junio. Más información en la sección de agenda de www.adesalambrar.com. Aragón. Los próximos 2 y 3 de junio tendrá lugar en Graus, Huesca, un encuentro de ecologistas aragoneses. Se llama la participación a todos los colectivos en defensa de la tierra de la zona. Se celebrarán talleres, comidas populares, paseos naturalistas y reivindicativos y se compartirán reflexiones y propuestas. Habrá proyecciones y por la noche, fiesta. Más información en la web. Organización Huesca en Acción.blogspot.com. En Zaragoza tendrá lugar las 17ª Jornadas de Economía Solidaria, del 4 al 7 de junio. Charlas, talleres y cineforum con el objetivo que obedece al lema del encuentro: es hora de saltar. Si no podéis participar, podéis seguir las jornadas vía internet. Toda la información en la web www.economiasolidaria.org. Y organizadas por Ecologistas en Acción, en Aragón podréis asistir a varias charlas en torno a temas como el petróleo, la crisis y el ecologismo social en varias localidades. Os remitimos a la sección de Aragón de su web, ecologistasenacción.org. Asturias. El 3 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se organizará la marcha contra la autopista eléctrica Costa Verde. Las líneas y subestaciones de alta tensión son una de las mayores agresiones que sufre el entorno natural asturiano, por su extensión y por la cantidad tan numerosa existente. Tras una concentración y una comida popular, se celebrará un encuentro entre las organizaciones conservacionistas y ecologistas asturianas y la plataforma contra la línea Costa Verde. Para más información, visitad la web asturiasverde.blogspot.com. Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la campaña contra las prospecciones petrolíferas de Repsol, podréis asistir a una charla y proyección sobre los impactos ambientales de Repsol en el planeta. Será el sábado 2 de junio a las 7:30 en el Paseo de Chil número 3. Al día siguiente, el 3 de junio, en el local de Drago de Sataute, Santa Brígida, tendrá lugar una charla-coloquio sobre el petróleo, esta vez dirigida a los niños. Será a las 11 de la mañana. Cantabria. En esta comunidad autónoma, la campaña Sin Tregua es contra el fracking o fracturación hidráulica, y entre las estrategias se siguen organizando charlas informativas sobre los peligros y daños de esta técnica de extracción de gas, de la mano de la Asamblea contra el Fracking. Más información sobre fechas y lugares, como siempre, en la sección de agenda de la web www.fracturahidráulicano.info. Cataluña. En Barcelona, del 1 al 3 de junio, se celebrarán las jornadas internacionales previas a Río+20, con el objetivo de desenmascarar la economía verde de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Tendrá lugar en el Centro Nova. En estas jornadas intervendrán activistas y organizaciones, tanto del Estado como internacionales, con quienes se compartirán críticas, resistencias y alternativas al concepto de economía verde y en favor de la justicia social y ambiental. Toda la información en alianzaeconomiaverdefuturonegro.wordpress.com. Por otro lado, la cooperativa de consumo Germinal convoca a todos los colectivos en defensa de la soberanía alimentaria y los espacios naturales a una reunión el próximo 8 de junio a las 7 de la tarde con el objetivo de crear un grupo local de la plataforma Aturem Eurovegas y planear acciones contra el macroproyecto de Ciudad Casino de Sheldon Adelson. Más información sobre el lugar del encuentro en coopgerminal.coop. Euskadi. La coordinadora AHT Gelditu organiza una movilización nacional contra el tren de alta velocidad y una cadena humana en Hernani el próximo 2 de junio. Por ello, hacen un llamamiento a todas las personas y organizaciones contrarias al TAP para que participen en esta movilización. Más información en ahtgelditu.org. Alrededor de las mismas fechas se celebrarán diferentes charlas y actividades de debate, organizadas en varias localidades, con el título Desmontando el mito del desarrollo sostenible, AHT Gelditu. En este ciclo de charlas se compartirán las enseñanzas del movimiento NOTAF de Valdesusa, Italia, y se unirán a las iniciativas y voces críticas surgidas a nivel internacional en contestación a la conferencia Río+20. Os invitamos a ver el programa de las charlas en la misma web, www.ahtgelditu.org. Galiza. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, se organizará el próximo 8 de junio una limpieza simultánea de playas que tendrá lugar en numerosos puntos de las tres provincias costeras de la comunidad. Podéis informaros para participar en estas acciones de educación ambiental y reivindicación en adega.info. Y en Ourense, el 16 de junio, tendrá lugar una manifestación contra la incineradora en Oiriso. Se instalarán mesas informativas, se continuará con la campaña de recogida de firmas y se le pedirá explicaciones al alcalde respecto a su cambio de voto en contra de la instalación de la incineradora en la comarca. Más información en la web www.incineradoranoirisonon.es. Y aprovechamos para recordar que el domingo 10 de junio tendrá lugar la manifestación contra las fumigaciones tóxicas en eucaliptales y por un futuro sin pesticidas en Galicia. Saldrá a las 12 de la mañana de la Alameda de Santiago de Compostela. Más información en fumigacionsnon.org. Madrid. El 2 y 3 de junio tiene lugar una marcha nocturna contra Eurovegas por la zona de Los Retamares, candidata al emplazamiento de este proyecto. Los colectivos que organizan esta acción, la Plataforma Eurovegas No, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y Ecologistas de Alcorcón, reivindican que Los Retamares sea la futura ampliación de la Casa de Campo para que no sea objeto de especulación. Podréis encontrar toda la información sobre la marcha en la web incolora.org. El 9 de junio, Equanimal organizará una protesta multitudinaria contra la tauromaquia frente a la Plaza de Toros de Las Ventas. Esta movilización se enmarca en una campaña de 4 meses de movilizaciones y actividades a pie de calle que la organización prepara en distintos puntos del estado. Os invitamos a que os suméis a la lucha contra la matanza de toros y os informéis de todas las actividades planeadas en la web equanimal.org. Navarra. El 3 de junio en Los Aguilares se celebrará la 25ª marcha antipolígono de tiro de Las Bardenas. Saldrá a las 12 del mediodía de la zona de Aguilares, donde se realizará una concentración a las 11:30 y se caminará hasta las puertas de la instalación militar. Este año los lemas son desmantelamiento del polígono de tiro de Las Bardenas y educación y sanidad sí, gastos militares no. Más información en la sección agenda de la web ecologistasenacción.org. Valencia. La plataforma Tanquén Cofrens convoca una nueva marcha para exigir el cierre de la obsoleta central nuclear de Cofrens. Será el próximo 3 de junio a las 11:30, saldrá desde Jalance y concluirá a las puertas de la planta nuclear. Si queréis participar, la plataforma ofrece autobuses gratuitos desde Valencia. Visitad la página www.accioecologista-agro.org. Thank you.